Bueno, muy bien, ahí pasaba Laura Esquivel con Canción de Alicia, un homenaje que se hizo otra vez en Olga. No conocía la versión. Una gran versión de Laura Esquivel, canta muy lindo. Bueno, habíamos llegado hasta el miércoles de la noche. Sí. En este repaso, hora y pico. Y se hora, nos fue el programa, ¿eh? Y se nos fue una hora y pico solo de lo que pasó entre el lunes y miércoles de la noche. Pero el jueves hubo sesión finalmente en el Senado y se aprobaron una cantidad de proyectos, algunos que se convirtieron en ley, otras que pasan a diputados, que generaron terremoto. Un terremoto. Y para analizar lo que ocurrió, la previa y especular, en todo caso, con lo que podría seguir, estamos en comunicación con Carlos Rielo, él es economista, es sociólogo, él ha participado varias veces aquí en nuestro programa y le agradecemos. Buen día, Carlos. Pablo Cufré y Andrés Lombardi, te saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo están Andrés y Pablo? Bueno, veníamos nosotros haciendo un repaso de todo lo que pasó hace, parece que 2 años, pero fue solo entre el lunes y miércoles de la semana. Y finalmente. La Argentina es dinámica. La Argentina es muy dinámica, muy dinámica. Y el jueves, bueno, finalmente hubo sesión, hubo operaciones para que se levantara la sesión, pero se avanzó y se avanzó llamativamente. Me gustaría primero que nada abordar esa cuestión, ¿no? Básicamente desde el arranque con un quórum incluso más holgado del que se esperaba. Sí, claramente. Me parece mucho a los gobernadores, pues justamente los dos proyectos que yo tenía, que tenían que ver con el ITC, el impuesto de transferencia de combustibles, y los ATN. Sí. Porque claramente este tipo, me refiero a Milei, está coartando las posibilidades que las provincias, y hasta en algunos casos pueda pagar hasta aguinaldos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces eso es muy grave. Mal gobierno que tuvimos nuestro, ¿no? Me refiero al peronismo. Sí. La última vez, así todo, las provincias tenían mucho, pero mucho dinero en plazo fijo, mucho, sí. y andaba muy bien, y se los empezaron a comer, y eso, tarde o temprano, a los gobernadores es restar de poder. Claro. ¿Okay? Claro. Y bueno, por eso después muchos se dieron cuenta también que algún que otro gobernador, como el caso de Chubutense, Nacho Torre, que en Twitter parece Camilo Cienfuegos, pero después es Heidi, ¿no? Entonces manda a sus diputados y los hace votar en abstención o no están, o bueno, Frigerio directamente que lo sacó, una cosa tremenda, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo importante es que se ganó por unanimidad en las siete votaciones que se hicieron, ¿ok? Uh-huh. Lo importante son los jubilados, la moratoria, el tema de discapacidad. Bueno, aparte, a ver, hay que concluir en algo en todo esto. No es que le está dando una dádiva a un jubilado, a un discapacitado. No, muchachos, se los deben. Claro. Yo cuando vengo hablando, desde febrero que planteo el siguiente ejemplo, que lo publico, bueno, en las redes permanentemente. A ver, ¿cómo se arma el superávit fiscal de una casa, si vos querés? Superávit fiscal del gobierno y cómo tenés superávit en tu casa. Si vos en tu casa no pagás la luz, no pagás el gas, no pagás el cable, claro, a fin de mes tenés superávit, así todo, pero el mes que viene tenés un quilombo. Por supuesto. Y el otro mes tenés un quilombo más grande. Y esto es lo que pasó. Lo que pasa es que, transformado esto a los gobiernos, me refiero a los gobiernos provinciales y nacional, esos quilombos se fueron extendiendo con dádivas, con cosas, con arreglar, con te mando unos manguitos por acá, unos manguitos por allá, le vamos cerrando. Pero bueno, hoy por ejemplo, gritan y con claridad la gente del campo y la poca gente de Dura que va quedando, el tema de las rutas. Sí. Las rutas nos van a costar solamente por no de reparación, que es 35% más caro todavía, ¿no? Pero solamente por mantenimiento 22.000 millones de dólares. A ver, toman esta cifra, 22.000 millones de dólares. Estas son cosas que no se hicieron durante 19 meses. Uh-huh. Que hubiese sido mucho más barato. Sin duda. Es increíble. Y bueno, y el endeudamiento, ¿no? Que se ha venido incrementando. Enorme. Para sostener esto. Yo desde la vez pasada saqué un cálculo, se lo decía y lo publico permanentemente, que por hora hábil en intereses se pagan 4.100.000 dólares. ¿Mm? 4.100.000 dólares por hora. Las horas de trabajo, ¿ok? Tomo 8 horas del día. En esas horas vos tenés 4.100.000 dólares por hora en concepto de interés, bono y todo este festival de deuda que hicieron. Cuando vos le planteás, estos tipos también sacó el cálculo ya un colega que nada tiene que ver con el kirchnerismo ni con el peronismo, que se llama Amílcar Collante. Uh-huh. Yo lo publiqué su cuadro, lo mencioné como corresponde. ¿Cuál es el impacto fiscal que tuvieron las medidas que tomaron el Senado el otro día, ¿no? Antes de ayer? Sí. Y daba el 0,37% en cuanto a los jubilados. Cero, digamos, con referencia al PBI, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Daba el 0,37%. Y el total era el 0,73%. Justamente se invertían las cifras. Entonces, por lo menos durante 2025. En 2026, para tomar el año entero, va a ser bastante más. Será más o menos, es un punto. En total, bueno, tomando todo, da casi como un punto 74, por ahí andaba la cosa, de PBI. Pero es lo que planteo, digo, muchachos, mejoren los ingresos. No pensemos tanto a ver cómo reducimos. Pero por otro lado, cuando vos, para mejorar los ingresos, ¿qué significa eso? Subamos las exportaciones, pero hace 13 meses que tenemos déficit de caja en dólares. Me refiero que se está vendiendo menos, se están ingresando menos dólares de lo que nosotros mandamos. Claro. Y ellos lo aceptan. Y ahora le encuentran también la forma de decir que el déficit de cuenta corriente en dólares no es tan grave. ¿Cómo no es tan grave? Porque, mira, tomar una medida con el Senasa, claramente, el líder de la regulación, ya procesado y desprocesado, Sturzenegger, uh-huh, que tiene que ver con la Patagonia. Le levantaron los controles de Senasa directamente para ahorrar, dicen ellos, para ahorrar, para que no sea tan problemático los trámites. Bueno, con eso que levantó él, Chile acaba de anunciar hace 48 horas sí, que no le compra más carne a Argentina hasta que eso no se revela. Claro. Y la Unión Europea pone, y ahí está en el medio la cuota Hilton, ¿no? Guarda. Uh-huh. Dice, vamos a revisar los contratos que tenemos con Argentina en tema de carne. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cómo querés generar dólares si no es de forma genuina? ¿O te pensás realmente que todo el tiempo te van a prestar guita? No es así la cosa. No, claro. Yo publico todos los días las reservas del Banco Central y cómo están hechas y, digamos, a cómo llegamos. De todos los días, de todos los meses. Y esto es hace años que lo hago, no con este gobierno. Doy fe. Lo veo todos los días. Lo vengo haciendo desde principios del gobierno de Macri o fines del gobierno de Cristina. Mirá, ¿desde cuándo te hablo? Y todo, si vos tomás todos los préstamos que nos hicieron, ¿sí? O que hicieron a esta gente, y lo que pudo haber crecido durante el año, las reservas reales que hoy tenemos, son todas negativas. Son todas negativas, no tenemos dinero, reservas reales, porque si realmente tiene que devolver todo esto, tome cada uno desde el soft chino hasta lo del FMI y todo, nada, no nos queda nada, inclusive nos dejamos debiendo guita. Claro. Sí. Si esto es no plan económico o plan ficción, y que está reventando de a poco, pero el mercado lo va solucionar, les guste o no, con la suba del dólar. 1.300 mangos cerró ayer, y estos siguen haciendo contratos a 1.229 para fin de año. El otro día publicó la previsión de lo que se llama anticipo de presupuesto. Y Caputo dice que para fin de año, para diciembre, el dólar está en 1.229, muchachos. Despierten un poco porque está 1.300 hoy. Sí, sí. Algo que hizo lo que venga una deflación gigantesca en todo y llegamos a 1.229. O como siempre, ¿no? Meten contratos a futuro todo el tiempo. Y hay otro tema, contratos a futuro. El contrato a futuro es muy sencillo para que la audiencia lo entienda mejor. Uh-huh. Son por contratos favor. Que se hacen entre privados y el Banco Central. Entonces van y llevan una cantidad de dinero y le dicen, mira, yo te voy a comprar tantos dólares a este precio. Si sube, si está por encima de lo que yo digo, gana el privado. Si está por debajo, pierde el privado y gana el Banco Central. Bueno, están vendiendo contratos a privados para tranquilizar el mercado. El otro día, que esto no se puede ingresar a Banco Central y corroborar sino después de 30 días, es toda una historia eso, ¿no? Uh-huh. Porque ahora está bastante cerrado. El otro día vendieron 1.300 millones de dólares en los contratos de futuros. Dice, a ver, muchachos, 1.300 millones, no joda esto. Está bien, no es que haya que pagarlo, pero ¿qué pasa? El diferencial de eso, cuando todo caiga, porque claramente va a caer, es una cuestión de tiempo realmente. Uh-huh. ¿No? También va a ser otra deuda gigantesca. Tuvieron que admitir la vez pasada que estaban emitiendo a través de lo que se llama, bueno, técnicamente es el M2, ¿no? O sea, a ver, las bases monetarias se dividen en M1, M2, M3, M4, básicamente, y tiene que ver con los billetes contantes y sonantes que tenemos en la cartera, los que tenemos en las cuentas a la vista, uh-huh, los pagarés, bueno, todo, pero cada uno tiene una denominación. Todo eso es lo que se llama base monetaria ampliada. Bueno, sí. Sobre esa base monetaria ampliada, en el M2, que tiene que ver con los bonos que emitieron, estamos solamente en los últimos 30 días se emitió 11% de la base monetaria ampliada. A ver si entendemos claro. Bien. 11% más. Entonces cuando dicen, no, nosotros no lo estamos emitiendo, porque siempre, como dice el ganso, el valor de dólar, en todo caso, el déficit, eso dice que siempre es un fenómeno monetario. Lo cual, bueno, si fuera así, muchachos, en 30 días me metiste 11% más. Claro. Es decir, y después te manejas el dólar. Por eso tenemos una deuda hoy, lo que se llama deuda total consolidada, que es Banco Central, Tesoro, de 520.000 millones de dólares. Estos tipos se metieron en 117.000 millones de dólares más de lo que teníamos de deuda. Esa es la historia. Claro. Esa es la historia. Sí, después sí. No hay otro cuento. El rey cuando no le renovaron nada más que hasta el 58% de los vencimientos en pesos, salió a decir, no, tenemos el punto anker. Entonces empiezan a disfrazar de una forma que el gran público, la gran mayoría de gente tiene que saber que es el punto anker. Y como economista te digo también, eso es un organismo, es una suerte de organismo literal que queremos hacer para explicar lo inexplicable. ¿Me entendés? Sí. Básicamente es otra cosa. ¿Y qué ocurre? Ahora que hice un rollover, o sea, pudieron meter el 298% de la oferta a tasas que no muy grandes, claramente. Entonces dices, el mercado está volviendo a confiar en nosotros. No, no es así. Lo que pasa es que tenés que colgar una cantidad de... A ver, otro papel complejo de explicarlo. Las LEFIs, habrán escuchado hablar de LEFIs, BONCAP, qué sé yo. Entonces llegaron todo ese paquete y se le hicieron una tasa del 32 al 33%. Pero a corto, a octubre. tenemos vencimientos, de noviembre vencimientos, y nada más, no creo que llegue, algunos llegan a diciembre. Claro, son muy cortos, ¿no? Son porcentajes, ¿no?, altísimos en muy poco tiempo. Claro, y básicamente ese tema, el otro día vendieron, cuando tomaron los últimos bopreales, que lo metió directamente, ya salió reservas el Banco Central, los bopreales son los bonos esos famosos que se le pagaron a los importadores, ¿no? Uh-huh. Pero metieron 1,000 palos más, pagaron una tasa del 8,25 y la anterior fue del 8,60. En dólares. En dólares, estoy hablando. Sí, sí, sí. Ahora, y la lectura política de esto, ¿no? Fantino salió a decir que si se aprobaban estas leyes iba a explotar todo. Sí, bueno, es la política de miedo. Es la política de miedo. Si se aprueba esto, no vas a poder viajar a Bucio. Porque, digamos, ese es un nicho de operación. Uh-huh. Y el tipo que más o menos todavía tiene un mango como para irse y tomarse unos días afuera, entonces mira que si le pagamos a los jubilados, le pagamos a los discapacitados, bueno, no vas a poder viajar. Es de lo más ruin que escuché en mi vida. Fantino será siempre un perfecto hijo de puta. Uh-huh. Lo digo con absoluta claridad. Okay, que se fija nada más que en su billetera. Ahora, ¿eso no deja como otro mensaje más incluso directo de decir, bueno, al final la cosa no estaba tan bien? ¿No puede ser esa la percepción? Pablo, por amor de Dios, o sea, si vos me decís que un plan sólido te modifica darle 60 lucas a los jubilados, uh-huh, 60 lucas, dos pizzas de verdad, son dos, sí, pizzas. Sí, sí. ¿Sí? Un kilo más de 2 kilos más de carne. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué plan sólido me hablas? A ver, se aprobó también se volteó el veto de Bahía Blanca. Con Bahía Blanca. Uh-huh. Si vos como nación, vos estás tan bien, todo está tan perfecto, Mileylandia funciona como 10 puntos, ¿cómo no podés pagar el 0,37% del PBI a los jubilados que se están cagando de hambre, literalmente? Muchachos, no jodan más, no mientan más. No somos tan pelotudos. Uh-huh. Exactamente, esa por eso iba, ¿no? ¿Eso es qué es? ¿Falta de política? ¿Soberbia? ¿Incapacidad? No, es una gran ficción donde montaron a mucha gente en esa ficción y explican permanentemente cosas que no existen. Por ejemplo, a ver, con caída del consumo, brutal. El otro día estaban chochos porque estamos 6.5.8 arriba, uh-huh, de lo anterior. A ver, el anterior había bajado nada más que 14 puntos. Claro. Subir 5.8 es lo que se llama el rebote del gato muerto. Uh-huh. Queda claro, digamos, en economía se dice así. Sí, sí. Hay toda una teoría así sobre el tema. ¿De qué estamos hablando? Vos te comparás con un muerto, ¿no? Te comparás con un ser vivo. Si lo llevamos todo al año 2023, todavía estamos 5 pisos abajo. Claro. 5 puntos, bueno, yo digo pisos. Sí. Entonces, algo está funcionando mal, todo está funcionando mal. Y la única, digamos, bandera que pueden clavar es decir, che, tenemos controlada la inflación. Bueno, la baña que tiene una larga historial en dibujar cosas, Miró, ¿no? Picasso, el tipo. Pero cuando te dice, a ver, el chavo que va al supermercado, cuando dice, no, este año, este mes la inflación fue 1.32, ¿qué importa? Si el chavo estaba cobrando la naranja 20 mangos y ahora me cobra 30. Claro. Trajeron las naranjas de Egipto y ahora está, sí, la naranja de Egipto y la naranja nuestra más cara que antes. Sí, me pasó el otro día con, creo que era tomate, creo, de Chile. Era carísimo, sí. Era mucho más caro que La señora me decía, no, esta viene de Chile. A mí no me importa. Me sale carísimo. No, me tomaste de la plata. Sin embargo, los productos, los de Mendoza, de pasada había un productor que directamente los ponía así en cajón y los regalaba en la puerta de la quinta. Claro. ¿Qué ganaba? Claro. ¿Por qué? Porque mantuvieron este dólar pisado, planchado. Hoy el dólar tendría que estar más o menos, digamos, hablando del tipo lo que se llama cambio multilateral, uh-huh. 1670, 1680 más o menos. Pero ellos siguen pensando que la gente paga, ¿viste? No, no. Y hoy se disfruta de lo que se disfrutaba en lo que fue el menemismo de última época, ¿no? Claro. Que todo el mundo compraba el famoso voto cuota, sí. Que hizo que Menem fuera reelecto, uh-huh. Y tenías coches baratos, el otro paseaba en Ferrari, todo ese show se va a pagar y se está pagando. Lo que pasa es que la gente a veces no incorpora que la deuda que están tomando y los muertos que están dejando lo van a tener que pagar, y no lo pagan ellos, lo va a pagar la gente con ajuste. Sí. Eso no lo entiende. Sí, lo decía. Ocurre, por otra parte, si no mejora, siempre hablan de mejorar, de bajar gastos, ¿no? Una gran mentira también. En algunas cosas había que recordar algo, es cierto. Pero caramba, mejorar los ingresos. A ver, inventaron el RIGI, famoso RIGI. Uh-huh. Hasta ahora, de inversiones reales, de que hayan puesto un fierro en el piso, hay una sola de inversión extranjera, una sola, y no es grande, es 560 millones de dólares. ¿Cuál es, Carlos? El resto, tengo que recordarme, tiene que ver con minería, pero sí, no recuerdo. Algo de minería, no. Sí, claramente, sí. Extractivismo. Siempre es activismo, y en el caso de Vaca Muerta, ustedes vieron la cantidad de empresas que se fueron yendo. Sí. Se fue Petronas, que aparte lo cagaron con el tema de la inversión real que iban a ser de 30 mil millones por una cuestión política para no ponerle el puerto, de no poner las plantas de liquefacción en la provincia de Buenos Aires, la quisieron mandar a Río Negro, bueno, y ahí es mamarracho. Mamarracho fue. Fue todo un mamarracho. Ahí se perdió 30 mil millones de dólares. Que ni siquiera hacía falta de alguien porque ya estaba acordado con el gobierno, sí, anterior todo eso. Bueno, así todo, con RIGI y todo se fueron a las empresas. El RIGI lo que encima provoca es que no te ingresen, casi no te ingresen dinero por los impuestos, porque le bajaron todo. Pero así toda la gente no invierte, porque es lógico, no hay seguridad jurídica con esta gente. Te cambian las leyes cuando quieren. Con el tema de haberle dado al demonio la navaja, la famosa ley base, que afortunadamente, bueno, ahora ya terminó. Y esa es lo que los gobernadores tienen que hacer, se me da culpa de eso, ¿no? Uh-huh. Por haber mandado a votar todo ese papelón. Lo que ha logrado es no generar ningún tipo de inversión. No le entra ni un mango de Argentina. Y sale. Y salen un montón. ¿Perdón? Y salen un montón. No entra nada y sale todo el tiempo. Es que en este momento ahora se están esperando 4.000 o 6.000 autos chinos que van a ingresar acá. Oh, bueno. Pero, a ver, Toyota, que iba siempre en punta, trabajaba tres turnos, no se cansaban de tomar gente, de ampliar turnos y de agrandar la planta. En ese momento se quedaron ya cerca de 700 personas, con retiro voluntario, viste cómo son esas cosas. Uh-huh. Tan voluntarios no son, pero ahora, bueno, se fueron como unos cuantos mangos, está bien, la gente se cumplió con su... Fue y se puso y se acabó. Se fue Nisa, ¿sí? Sí. Se terminó, dice alguna cuestión interna, por el famoso proyecto de las tres camionetas, de Renault, Alaska, la Nissan Frontier y Mercedes, que nunca apareció. Se fue Nisa. General Motors permanece cerrada, sí, durante este mes también. Scania acaba de anunciar también la suspensión. Scania, que tiene años en Tucumán, y también por ahí el enojo del gobernador Juan Ojaldo, que siempre fue casi oficialista o para oficialista, se está dando cuenta que se le está cayendo todo eso. Claro. No están vendiendo limones porque están muy caros también. Por el tema del dólar. Claro. Bueno, y ahora Carrefour también se supo, ¿no? Ahora Carrefour puso al Deutsche Bank hacerle preciar, o sea, ¿cómo se dice? Valorizar. A veces, o sea, valorizar, sí, yo digo preciar porque lo dice. Valorizar todos sus activos para ponerlos a la venta. Carrefour, muchachos, hace 40 años que está Carrefour en Argentina y nunca pasó esto. Claro. Eso es por la falta de consumo. Cualquiera que va a un supermercado de acá, de Buenos Aires, en determinadas horas no hay nadie. Nadie. Qué locura. Carlos, te hago una consulta. ¿Cómo lo ves vos haciendo una prognosis? Dijiste, por lo que estás diciendo, se está pateando todas las obligaciones, se patean para adelante, a más ver. Hay un octubre próximamente y entre medio un septiembre. ¿Cómo ves eso vos? Bueno, a ver, con referencia a la provincia de Buenos Aires, básicamente. Claro. Ya salió una encuesta que obviamente las cosas no están saliendo muy bien y le están empezando a dar en algunos lugares negativo. El otro día apareció una encuesta que tiene que ver con... Hay tres consultoras muy importantes de Argentina que son las más o menos serias, ¿no? Que se escucha mucho en Wall Street, ¿no? Si, a las demás no le dan pelota, honestamente, ¿no? Porque ya le han mandado cada fiasco, ¿sí? Y estos que están pagadas por gente de Wall Street, ¿no? Así, hablando de la bolsa de Lice, ¿no? De la bolsa americana, así que la garpan ellos, una de ellas es americana, esa empresa, y demuestra lo siguiente. Como es privado no lo pude difundir ni dar el nombre, porque bueno, aparte me enteré porque tengo un amigo nada más, pero daba así, ganaba el peronismo 7 puntos arriba, después lo notorio arriba de la Libertad Avanza, ¿no? Y esto todo antes del escándalo, de los últimos escandaletes, ¿no? Sí. Del Senado y todo. Pero lo extraño, lo llamativo, que el PRO estaba 2 puntos detrás de la Libertad Avanza, con pero rechazando a Milei, o sea que ellos plantearon un Macri con los radicales. Y ahora apareció una lista que se llama Avanza Libertad dentro de Buenos Aires. Sí. También. Así que vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Bueno, hay mucho para ver qué es lo que pasa, pero el día a día también es estresante, la verdad. Seguro. Yo, a ver, si la gente más o menos... una cosa era la promesa de un loquito que aparecía en televisión con la motosierra. Total, a mí eso no me va a tocar porque... ¿Qué ocurre? ¿El mensaje cuál era? Yo pongo la motosierra porque voy a cortar todo lo del Estado, todos son malos, son atorrantes, son todos vividores, una porquería. La cuestión es que le llegó a ellos la motosierra. Claro. Y le llega a ellos, mira, el último informe de la Cámara de Comercio acá de CAME. Con referencia a los tomaron las avenidas más comerciales de la capital, ¿no? Santa Fe, Palermo, bueno, toda la zona, digamos, avenidas muy comerciales de Buenos Aires. Y dieron la caída del 40% menos o más de locales vacíos. La conclusión sería, odio decirte lo dije, ¿no? Pero... está bien, o sea, lo que pasa es que le podemos picar el seso a la gente diciendo, yo te avisé, yo como muchas veces, che muchachos, yo les avisé, iba a pasar todo esto, porque aparte lo conocemos, los que ya peinamos canas, o mejor dicho, nos quedamos pelados, como decía Buenavena, la experiencia es un peine que te dan cuando quedas pelado. Pero el chico, viste, no entiende, venía un personaje nuevo que era antipolítica, anticasta, bueno, primero, utiliza todo lo peor de la casta política, sí. Uno. después hace todo mal, porque aparte es un incapaz, Mirá, no sabe, no entiende, aparte no entiende de macroeconomía, tipo, directamente. Después se pone en ese show de autopostularse para un Nobel de Economía, Biden también, sí. Y que termina haciendo energía en algún otro lado para ver si capta de inversiones, qué sé yo. Toda esta bandita de gente no está entendiendo absolutamente nada, y eso es lo que nos está pasando. Y pones al ministro de Economía, que el tipo es un timbero, es un trader, claro, no sabe hacer otra cosa. Entonces va y pide guita, armo, y bueno, y ahí estamos. Bueno, clarísimo, como siempre, y te agradecemos. Traté de ser claro y el mensaje, porque si me pongo hiper técnico no le sirve a nadie. Exactamente. Esa es la idea, y te lo agradecemos mucho, como siempre, además la disposición para conversar con nosotros. Así que te mandamos un abrazo, que tengas un gran fin de semana, y seguramente en un tiempito más te volveremos a molestar para seguir charlando y analizando. No es molestia, es un placer siempre hablar con la gente, y quiero dejar siempre el mensaje que la gente entienda que las cosas no nos pasan lejos a nosotros. O sea, quiero decir con esto, cuando estos tipos piden deuda, nos meten más hasta el cuello, y siguen haciendo lo que están haciendo, destruyendo el aparato productivo de la Argentina, carajo, a ver si lo pueden entender una buena vez. Eso te toca, tarde o temprano te va a tocar, claro, porque hoy va a ser tu primo, tu hermana, el tipo de enfrente que se queda sin laburo. Eso es muy importante, y que entiendan de qué estamos hablando. Así y si es. No, que vayan directamente. Yo trato de explicar así casi campechadamente dónde estamos parados en la economía. ¿Sí? Y que lo entiendan, que si hoy tienen hasta con un botoncito que se llama inteligencia artificial, ChatGPT, el blog de Twitter. Le dicen a ustedes la pregunta, che, ¿cuál es la deuda que tenemos? Y te lo voy a responder, claro. Yo estoy probándolo justamente para, dentro de las posibilidades que tiene de explicar, porque hay cosas que, bueno, acá no se explican demasiado bien, pero te explica absolutamente todo. No confíen en lo que yo digo. Claro. Vayan directamente a la inteligencia artificial, únanse, tómense el tiempito de ir a un balance del Banco Central, por si no lo entienden, yo lo consulto en mi red, yo respondo a todo el mundo, no tengo problema. ¿Tus redes? Básicamente yo soy Rielo de Core, Rielo de CBA, ¿sí? Rielo de CBA, en Twitter, en UNX, ¿va? Después estoy como Carlos Rielo en Instagram, en Facebook. ¿Cómo se llama? En Facebook también, hace como 20 años que estoy en Facebook. Así que solamente responde, yo respondo absolutamente todo, ¿sí? Pero aparte no es nada secreto. Economía es la mejor forma de explicar lo finito de los recursos, o sea, claro, básicamente, porque los recursos no son infinitos, y bueno, hay que explicar dónde poner cada cosa, como para que podamos ahí, y que se tomen el trabajo, porque, a ver, la democracia, el ciudadano, no solamente es aquel que va a votar el día de elecciones y ve qué pasa, no, hay que ejercer la calidad de ciudadano y decir, che, a ver si este pelotudo que habla por radio me está diciendo la verdad. Claro. Y hagan su trabajo militante, digamos, para él mismo. Ni siquiera le pregunta para un partido, que vote lo que se le plazca, para eso existe la democracia. Pero por lo menos interiorizate de qué estamos hablando. Seguro. Si no sirve de nada. Pero me están dicho. No, por favor, pero es así, es efectivamente tal como lo decís. Gracias de nuevo entonces, y estaremos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Hasta pronto. Adiós. Pasó entonces por la mañana de Mirabos, Carlos Rielo, sociólogo, economista, apasionado. Apasionado, clarísimo. Apasionado, de explicar, de difundir, y bueno, van a poder volver a escucharlo en nuestro canal de YouTube y Spotify, así que cuando esté, va a estar ahí subido. Muy interesante, ¿no? Interesante. Algunos mecanismos que por ahí, uno por ahí los tiene un poco en gris, ¿no? Cómo se maneja el dólar futuro, el tema de los Bopreal, y eso lo explicó muy, pero, muy claro. Pero me gustó esta frase, que acá también la traemos habitualmente, el concepto por lo menos, de las cosas no nos pasan lejos a nosotros. ¿Sí? Y más acá, que nos parece que no, que son problemas de Buenos Aires. Estaba pensando exactamente eso. Son problemas de Buenos Aires. No son problemas de Buenos Aires. Nos toca. Lo todo. Vemos ahora. Eso. La señora de la verdulería me decía, no, pero mirá que estos tomates que vienen de Chile, Bueno, pero y la... Esos son dólares que se fueron, básicamente. Este era un lugar de turismo que explotaba. Sí. ¿Viste? Los fines de semana los de acá nos quedábamos dentro de casa porque no soportábamos la cantidad de gente que había. Y ahora podés caminar lo más tranquilo por la calle. Sí. Y no es una cuestión para todas esas personas que gustan de echarle la culpa al par y no mirar un poquito más. No es una cuestión de que Merlo es caro. Es una boludez. Espantan a lo flaco, pregúntense por qué la plata no alcanza para irse de vacaciones, incluso en el turismo interno. No hay turismo interno. No es que viene gente de Mercedes acá. El que tiene unos mangos se va a Florianópolis y el que tiene un poquito más a Miami. Y el que tiene un poquito más se va a Miami o al exterior. Y que por mí que haga lo que quiera con su plata, pero la política está diseñada para eso, para que el que tiene un poquito se vaya al exterior y salga barato a costa de los dólares que nos faltan y que nos endeudan todo el tiempo, y que aquel que no tiene ese poquito y podría irse, tomarse 2-3 días de vacaciones a algún lado, no lo puede hacer porque tiene que tratar de que, si cobró algo de aguinaldo, reducir la deuda con la tarjeta para comprar tomate de Chile. Pero por lo menos Cristina está presa, sí. Dentro de todo. Ahí está. Bueno, se nos hizo larguísimo, pero súper, súper interesante. Muy bueno lo de así compañero Rielo. Sí, la verdad que vale la pena, siempre lo disfrutamos. Un poquito, se viene Ataque 77, y usted eligió esa canción. Balrock. Cada sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Bueno, muy bien. Donde las águilas se atreven, podrán pasar mil años. Para agitar un poquito. Para agitar un poquito, exactamente. Igual usted tiene su columna hoy. Mi columna, claro. Sábado por medio. Sábado por medio. Que nos quedó ahí. Pero la vamos a meter en este contexto, ¿no? Del Día de Independencia. Claramente, el mensaje de Cristina. El mensaje de Cristina, todo lo que hablamos recién con Carlos Rielo, ¿no? De la dependencia, justamente. Y la destrucción, ¿no? De nuestro aparato productivo y la dependencia que nos están generando, ya no de manera militar, como lo fue en su momento, sino una dependencia que muy tempranamente inventaron los británicos, que es la dependencia financiera. Pero bueno, la que se conmemora esta semana es tenemos estas dos fechas, ¿no? Como hablábamos al principio, el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de una guerrera de la independencia, Juana Azurduy, que nació en 1870 en Bolivia, en Potosí, a la que recientemente se la homenajeó en Argentina con un monumento muy importante que está ahí en... Ahora están frente al CCK y en su momento estuvo en los patios de la Casa Rosada. Quiero decir que Juana Azurduy es una de las miles de guerreras de la independencia que existieron, que cumplieron tanto tareas. Juana Azurduy, bueno, como combatiente de línea y como conductora táctica en la batalla, pero un montón de mujeres han formado parte de los escuadrones de inteligencia o de observación de la lucha revolucionaria. Una verdadera revolución. Recién decíamos, cuando estábamos afuera del aire, lo sorprendente de la cantidad de cosas que ocurrieron desde las invasiones inglesas, que el pueblo de Buenos Aires, y en la segunda invasión inglesa, un gran contingente de San Luis, expulsaron a los británicos del Río de la Plata, hasta que se declara la independencia en 1816, que ocurre entre medio de la Revolución de Mayo, que la Junta Grande, que Artigas, que la Liga de los Pueblos Libres, que Belgrano con la bandera en la orilla del Paraná, que Belgrano en el norte, que la batalla de Tucumán, que San Martín en su combate a San Lorenzo, hasta gobernar estas tierras también, la gobernación de Cuyo, creando el Ejército de los Andes, en 10 años, ¿no? Vos pensás, claro. ¿Qué nos pasó a nosotros de acá en los últimos 10 años? Y mirá todo lo que le ocurrió a esta naciente Argentina, porque se trata de una verdadera revolución, una revolución que nace de un hecho violento, anticolonial. No es una... tampoco es una cosa habitual, ¿no? Que una nación nazca de una revolución, de un hecho violento, que sé yo, Brasil, por ejemplo, no nació así. Fue una transición. Y Perú, si vamos al caso, se puede discutir, pero tampoco. En 1816, todos los procesos revolucionarios de América estaban asediados, estaban derrotados. En realidad, lo único que quedaba era la revolución que se había iniciado en el Río de la Plata. Se decide, bueno, convocar a un congreso. Ahí ya las tensiones entre los gobiernos, un gobierno centralista, que era el que proponía Buenos Aires, un nacionalismo de campanario, como le llama Gullo, un historiador rosarino, que se propone solamente proteger y autonomizarse hasta donde le alcanzan los lazos comerciales. A Buenos Aires mucho más no le interesaba. Se enfrentan con otros proyectos más del tipo confederacionistas, por ahí más influenciados por la Revolución Norteamericana, como el proyecto de Artigas, el protector de los pueblos libres. Se convoca a instancias en gran parte de los grandes... combatientes de la independencia, grandes revolucionarios, que fueron San Martín, Belgrano, claramente, y Güemes. se convoca un congreso en Tucumán, en lo que se consideraba que era la mitad del virreinato del Río de la Plata. Miramos la hora porque estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. Para declarar la independencia y una forma de gobierno. Me interesa rescatar mucho la figura de estos tres personajes, porque San Martín, si bien era un militar, San Martín es un hombre extraordinario. San Martín es un hombre fuera de serie, sin duda el argentino. Ya para el 17 de agosto va a tener la columna especial. Vamos todavía. Pero fue muy importante, no, es un tipo que totalmente un fuera de serie. El otro día veía un monumento que tiene en Canadá a San Martín, bueno, un tipo reconocido en todos lados. Fue muy importante el papel que jugaron estas tres personas para que se desarrollara la independencia. Belgrano, como miembro informante en algunas sesiones secretas del Congreso de Tucumán, Güemes protegiendo Tucumán, porque estaba en una zona de frontera de guerra, y San Martín presionando junto con sus congresales, fundamentalmente Godoy Cruz, que era de Mendoza, y La Prida, que era de San Juan. No es casual que La Prida haya presidido el 9 de julio cuando se declara la independencia, presionando para que de una vez declaremos la independencia. Haciendo política. Haciendo política, pero altísima rosca. Logra que se declare la independencia el 9 de julio, y cuando le llega la proclama de independencia se recontracalienta porque dice independencia del Reino de España, y ahí él ve cuál es el truco y dice no, esto no lo aceptan, volvete. Y él logra que se agregue independencia de España y de toda dominación extranjera. Así es. Nos queda Juana Azurduy, 9 de julio, esta semana, independencia, muchachos. Así es. Independencia económica. Bueno, el 9 de julio de 1949, se logra declarar independencia económica. De eso también podríamos hablar. También podríamos hablar. Nosotros llegamos al final. Gracias, Andrés. Gracias por hacernos el aguante. Gracias a vos. Hacernos el aguante estas dos semanas. Espectacular. Que estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. Si no viene Ceci, yo vengo la semana que viene. Pero puede venir cuando usted quiera, aún cuando venga Cecilia, también, por supuesto. Gracias, Pablo. Y gracias a todos y todas los que nos acompañan. Gracias, Eduardo, nuestro operador. Siempre está ahí apoyando, acompañando. Y nosotros nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Chau. La vida es simple.